No hagáis caso de los fanfarrones. Quien es muy fanfarrón dice muchas mentiras. Caminaban juntos un hombre y un león, cada cual hablando bien de sí mismo y exagerando su fortaleza. Muy astutamente, el hombre condujo al león hasta un lugar del camino, donde encontraron una estatua de piedra que representaba a un hombre estrangulando con sus propios brazos a un gran león. «Ya ves cómo los hombres somos más poderosos que vosotros. Este monumento bien lo representa». A lo que la fiera, sonriente, respondió: «Si los leones supiéramos hacer estatuas como sabéis hacerlas vosotros, verías también a tus semejantes caídos y atemorizados bajo las garras del león. De modo que no presumas más y sigamos el camino en paz». Si dos fanfarrones se ponen a charlar, el más exagerado más mentiras dirá.